Sí que, bueno, por detrás simplemente un par de cuestiones que sí. hacen referencia, bueno, pues a las acciones que se están llevando a cabo, las intervenciones que se están llevando a cabo justo en estos instantes. Me decía los trabajos en los centros educativos, ¿no?, que es lo que nos interesaba para comenzar. Sobre todo, bueno, pues la adaptación de esa antigua casa del conserje situada en el Ramón Crosa para adecuarla a el espacio de comedor escolar. Los trabajos que tienen que estar culminados, bueno, antes de que termine el mes de agosto, lo digo para que cuando comience el curso escolar se pueda dar y ofrecer ese servicio, ¿no? No sé si es una cuenta atrás. ¿Cómo va el ritmo de esos trabajos? ¿Cómo avanza? Pues bien, ya por la parte de lo que es en el interior se ha cometido todo lo que es la limpieza y el saneamiento. Ahora mismo, pues, según las medidas necesarias, aparte de la casa del concejal, necesitábamos también un poco el patio trasero que tenía, en este caso, pues se coge para que directamente la empresa que va a suministrar después lo que es la comida en el comedor, pues tenga su sitio donde poder llegar y depositar las mercancías. Pero sí, todo transcurre con normalidad. Tengo claro que el día 1 de septiembre debe de estar totalmente culminado, pero como hemos dicho muchas veces, meses de verano, vacaciones tanto de trabajadores municipales, en este caso de técnicos, de laborales, todo lo que es ámbito de verano, pero bueno, tranquilo, lo hemos podido comprobar, la comprobamos en julio en distintos días, ahora cuando hemos vuelto de algunos días de vacaciones, pues también hemos vuelto a comprobar, el ritmo de trabajo es bueno, vamos a llegar tranquilamente al día 1 de septiembre y nada, ahora pues una vez que pase el puente, que más o menos vuelve todo a la normalidad, en este caso a nivel de administración, pues le daremos el último asusión para que el día 1 de septiembre esté en condiciones y todos los padres estén la mar que tranquilos. Claro, los trabajos de adaptación que son ejecutados por el propio Ayuntamiento de Ubrique con recursos propios, ¿verdad? Sí, sí, con recursos propios, porque tú sabes, en este caso pues nos conceden lo que es el comedor con la finalidad que tiene, pero claro, nosotros tenemos que adecuar y adecentar lo que es la zona donde en este caso pues se va a explotar en este caso el comedor de ese centro. La normativa contempla, porque todo esto está totalmente arreglado, ¿no? La normativa contempla la inclusión de una sala adaptada como office, aseo y bueno, elemento necesario, ¿no?, para que el servicio de catering sirva esas comidas escolares. Y aquí me decías tú que el espacio acondicionado de esa antigua casa del conserje se le ha añadido además también parte del patio trasero del centro, donde no sé si se va a colocar otro edificio incorporado, ¿cómo sería? Creo que es una unión entre la casa y el patio, que allí tenían ellos una zona donde guardaban bicicletas, donde guardaban patinetes, donde tenían, en este caso, el anclaje de todo lo que es la tubería del centro, pues se ha ido subsanando, se ha ido recogiendo y de cara a ganar unos metros más, uh-huh. que es para que los niños estén totalmente amplios, se cumpla con toda la normativa, y yo creo que es una alegría para la amplitud que van a tener la cantidad de niños que van a estar allí. Claro, porque el centro en su día dispone de un espacio que es el que incluye en el proyecto, pero son los técnicos de la Junta de Andalucía los que tienen que determinar si es el adecuado o no, y el Ayuntamiento de Ubrique el que tiene que realizar esos trabajos en función de lo que establecen los técnicos, o sea que todo ha, en cierto modo, coordinado, ¿no? Sí, todo coordinado y a velocidad, como se suele decir, de cara a que tiene que se vaya, pero bueno, más o menos teníamos claro, porque ya el año pasado acometimos, en este caso, pues la obra que se hizo en el Fernando Gavilán, y teníamos más o menos ya esa experiencia de las necesidades de cada centro para ese comedor, y una alegría de cubrir que pues tenga un nuevo comedor escolar, que quiere decir de la magnitud de localidad que tenemos. Así que el año pasado decía, tiene la experiencia, ¿no?, de haber adaptado también el espacio en el Fernando Gavilán para que acogiera un comedor escolar, y bueno, pues eso, con eso se va de ganado, ¿no?, a la hora de acometer los trabajos en el Ramón Crosa. Es como decíamos, la obra prioritaria, simplemente porque a partir de septiembre tiene que ponerse en marcha ese servicio, pero no es el único trabajo de envergadura que se está llevando a cabo en los colegios de Ubrique. De hecho, me comentabas también esa actuación muy demandada también por el Víctor de la Serna, ¿no? No sé si podemos entrar en algún detalle más sobre en qué consiste esos trabajos. Yo creo que en la planta no he ido a comprobarlo, directamente fue la técnica, me dijo, era una obra que tiene totalmente controlada, de cara a que es separar, lo que es dividir en este caso, pues la primera planta del centro, para que en este caso se pueda explotar y se pueda utilizar en diferentes modalidades y horarios. Y la verdad es que la división de la parte alta del centro Víctor de la Serna, que era una demanda también desde hace muchos años, y en este caso pues Isabel María, concejala de Educación, pues lo tenía bastante claro, y ya pues también están acometiéndolo para que también cuando llegue el día 1 de septiembre esté totalmente preparado y con ganas de que el centro vuelva con su trabajo. Uh-huh. Pues son también trabajos que se están llevando a cabo, como decías, en la zona del CEI, de Víctor de la Serna, y que se unen a los trabajos de pintura que se han realizado en institutos como, por ejemplo, el IE Maestro Francisco Fatau. Y luego, bueno, pues el día a día, ¿no? A través de las distintas actuaciones, planes provinciales, Micho Fernández Ordóñez, actuaciones también a través del Profean, el edificio de la piscina, que me decías que está también ya casi prácticamente este proyecto a punto de culminar, ¿no? Sí, en esta fase, hablamos siempre, va por fase, yo creo que en esta fase está casi culminada. Me sorprendí las veces que he tenido suerte de poder ir a ver la envergadura de dicha obra, unos trabajadores magníficos los que se encuentran allí, y la verdad es que va en su ritmo, pero con una sorpresa que está totalmente bien terminado, que yo creo que cuando se concluya la obra completa con una nueva fase de la piscina, en este caso por el restaurante, vale, después muchas personas interesadas en quererlo explotar. Uh-huh. Primero por la zona y después por lo bien que está quedando. Uh-huh. Y luego lo propio también de este mes en el que nos encontramos, propio del verano, trabajos de mantenimiento de edificios públicos, con esas actuaciones de pintura en edificios emblemáticos como el convento de Capuchinos, y luego además también pues lo propio de esta época, que es el acondicionamiento de distintos espacios de Ubrique para la feria, ¿no? Desde las palmeras, que por cierto, aquí lo controlas ahora ya todo, ¿no? Es lo que te quedaba, el asentamiento de lo que es el recinto de las palmeras para que se inicie la instalación de las casetas y demás y se pueda albergar, ¿no?, ese recinto ferial para la feria de nuestra localidad. Ese paso previo que correspondía a mantenimiento urbano, pues también ahora lo asume dentro de mantenimiento y equipamiento urbano, ¿no? Pues sí, la verdad es que antes me tocaba nada más que ya verlo para que lo hicieran de cara a tenerlo para la feria, pero ahora tengo que controlarlo desde el comienzo hasta el final. Pero bueno, al fin y al cabo, pues esperemos que vaya todo bien a la hora de ir organizando el trabajo, que la verdad que se queda como tranquilo cuando comprueban el que la planificación que se hace después se cumple. En este caso, pues prepara la cancha exterior de fútbol sala para que se tenga para las atracciones pequeñas, el recinto del Prado para las atracciones mayores, las acometidas de todos los puntos de luz, en el que es una cantidad bastante grande, y después pues nos vamos a la Plaza de las Palmeras, tenerlo todo con la acometida bien, los puntos de luz, la entrada, la limpieza, habrá que pintarla en alguna zona que no se encuentran bien, y la verdad que se acondiciona todo para que después la feria pues esté engalonada y corresponda al momento de ocio del público. Es verdad que es un trabajo amplio y grande, pero bueno, yo creo que con la planificación, que es lo más importante, pues se puede llegar a todos los sitios. Pues son otras intervenciones que también, como decíamos, toca ahora desarrollar. Por cierto, ¿cuándo se empiezan a instalar el montaje de las casetas? Eso pues después del puente, ¿no? Sí, sí, nos vamos después del puente. Intentaremos que la semana del 26 al 31, pues ya se note allí el comienzo de la colocación de las casetas, para que en el fin de semana del 3 y 31 de concierto tampoco esté terminada, por si necesitamos alguna zona de la Plaza de las Palmeras, y ya después pues se vaya preparando los últimos detalles, porque ya en el sábado día 7 pues ya algunas casetas pues darán sus pistoletazos de salida de cara a poderlas explotar y que estén totalmente acondicionadas. Exactamente. Bueno, pues ahí queda también toda esa planificación en torno a las distintas mejoras que se tienen que llevar a cabo en nuestra localidad para que acoja a nuestro municipio la feria y fiesta de Ubrique, que se suman también a los trabajos propios del verano, ¿no? Desde los trabajos y actuaciones en los colegios hasta los trabajos de pintura también propios de esta época en edificios públicos. Un repaso breve, pero es el que nos podía ofrecer en el día de hoy el responsable de mantenimiento y equipamiento urbano, José Manuel Fernández Rivera, a quien le agradecemos que nos haya atendido en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.